Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, cuando leo los comentarios que me llegan, me doy cuenta de que solo ha habido dos momentos en la historia de Vidas en Red donde las aguas turbulentas de los comentarios furiosos se han agitado. Y uno es cuando estaba yo en el tema de software libre, saludos Manuwire, y me compré un MacBook, aquello fue de órdago, y el otro momento de la historia de Vidas en Red, cuando empecé a hablar de política. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que yo sospecho que eso no tengo hecho un estudio ni nada de eso, que la gran mayoría de gente que me oye está de acuerdo conmigo en un buen elevado porcentaje. Y luego hay una minoría que le parece, no que no esté de acuerdo, sino que le parece aberrante que diga y que piense las cosas. Digo aberrante porque una cosa es que tú no estés de acuerdo y entonces pues puedes disentir y decir, pues mira, no estás de acuerdo por esto y por esto. Y me han rebatido cosas con argumentos, lo cual lo acepto de buena gana. Saludo, Pato. Pero cuando te responden con insultos ya personales, ¿no? Dices tú, madre mía, aquí ya el nivel de crispación ha subido. No creo que sea la mayoría, porque si no dejaría a la gente de oírme. También me sorprende de que estos, a los que le parece aberrante lo que digo, episodio tras episodio, siguen escuchándome. Y eso me hace preguntarme, ¿y por qué me oyen? Quiero decir, ¿qué clase de sadismo les provoco? ¿Por qué episodio tras episodio, cuando hablo de Podemos o de el PSOE, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de la íntima relación de Venezuela con el podemismo actual y su asqueroso silencio frente a la matanza de opositores, les hierve la sangre y pero de alguna manera al siguiente episodio vuelven a escucharlo, como si un servidor fuera la picadura de un mosquito en el tobillo que les provoca que se rasquen y que se abrasen la herida. Este tipo de sadismo, queridos amigos, yo nunca lo he provocado. Saludos, Lázaro. Nunca lo he pretendido. Pero es una especie de efecto secundario de Vidas en Red que me resulta muy, muy alucinante. Muy alucinante. Bueno, gracias por escucharme, amigos, para los que os parece aberrante lo que digo, y gracias por escucharme a aquellos que no estéis de acuerdo conmigo, pero aún así tenéis la altura moral y la madurez política y emocional y de todo para escucharme, a pesar de no compartir mis puntos de vista. En otro orden de cosas, las JPod siguen trayendo cola. Ayer el señor Dioscorp, que está ahí en el ostracismo más radical, refugiado en las montañas como si fuera un carlista, está grabando podcast, lo cual siempre es de agradecer. Incluso está grabando podcast de 30 minutos. Bueno, paréntesis, pullita, paréntesis. Bueno, yo escucho a Dioscorp, ¿eh? O sea, le doy pullitas, pero lo estoy escuchando, ¿eh? Así que, Dioscorp, te estoy dando coba. Bueno, pues Dioscorp respondió a una serie de comentarios que hizo una persona en la JPod que abrieron heridas, ¿no? Ya escuché a Tejedor responder a ese comentario de una señora. Bueno, ya os he hablado de que para la JPod, que me parece que fueron un éxito de organización. O sea, es que una cosa no quita la otra. Me parece que fue un éxito que consiguieran patrocinadores y empresas como los que consiguieron, y eso hay que reconocérselo. Pero bueno, cuando tú traes a periodistas que ven el podcasting como una amenaza, que ven el podcasting como una especie de piraña anárquica que les está quitando el pan, pues es normal que los periodistas se enfaden y hagan comentarios como el que se hizo, ¿no? Que no por tener un micrófono eres podcaster. Claro, esto ha provocado comentarios, pues, argumentados, razonados, del señor Tejedor. Bueno, también viscerales, porque el señor Tejedor también pega sus puñetazos en la mesa. Y también argumentados, y también quizá algo más viscerales, del señor Dioscor, como el episodio de ayer, donde se despacha a gusto sobre esta señora. Ahora bien, ¿tiene razón esta señora o no? Bueno, da igual, quiero decir, es su opinión. Y como dice Dioscor, que tiene, me parece, uno de los argumentos más brillantes que utilizó es: ¿tú quién eres, señora periodista, que dices que por tener un micrófono no eres podcaster? ¿Tú quién eres? Es decir, ¿qué podcast de éxito has conseguido levantar? Más allá de montar una plataforma y a golpe de billete, o a golpe de promesa, más bien, comprar podcast para decir, somos una plataforma de podcast con gente muy influencer. No eres nadie. Entonces, lo que diga esta señora es una opinión bastante gratuita, pero una opinión que esconde un desprecio hiriente para muchos. Así que yo no me siento herido por ese desprecio y esa soberbia periodística de tú eres un tío con un micrófono, eres basura, no eres como nosotros, que hemos salido de la Facultad de Ciencias de la Información y aunque no tenemos un podcast nos permitimos hablar de podcasting, y aunque no entendemos muy bien el podcasting nos permitimos pontificar del podcasting, y aunque no hemos conseguido levantar un podcast de éxito, nos permitimos despreciar el podcasting. Bueno, en el fondo es un comentario del miedo. El podcasting en España es más un fenómeno social que un fenómeno económico. El podcasting en España no va a mover dinero con anuncios, más que en contadísimos casos. El podcasting en España no te va a quitar de levantarte a las 6 de la mañana para irte a trabajar. Lo haces por gusto, y si algo te cae, o si cubres gastos, o si cubres parcialmente gastos, pues date por contento. Pero yo lo que pienso es lo que he dicho muchas veces, y yo sigo la corriente ideológica del gran Hernán Cassiari, argentino él. Si consigues construir una comunidad alrededor de tu podcast, eso es el éxito del podcasting. Si consigues reunir alrededor de tu podcast un grupo de gente que puede ser más o menos numeroso, pero que sin duda es fiel y leal y que disfruta y que te apoya y que están ahí episodio tras episodio escuchándote, eso es el éxito. Y luego, pues lo que digan pues esta señora, que su opinión, y es respetable como la mía, y la tuya, y la de todos, pues eso, es una opinión. Pero bueno, yo puedo opinar que el hombre no llegó a la luna, como dice el señor Nipegún. Y aunque es una absoluta irracionalidad que no tiene puntos de apoyo por ningún lado, paréntesis, pullita Nipegún, cierro paréntesis, pero sigue siendo una opinión. A mí no me hiere, no me provoca que tenga que pagarle 60 horas a mi psiquiatra para decirles que Nipegún dice que no fuimos a la luna. Ay, la administración de Kennedy ha sido un fracaso. Qué horror, con la ilusión que me hizo y las películas que me he visto sobre la llegada del hombre a la luna, y ahora es mentira. Bueno, pues, quiero decir, seamos mayores, encajemos las opiniones diferentes. Y no sigamos esta estúpida corriente de internet de los ofendiditos, de tu opinión me ofende, no tienes derecho a decirlo. A ver, que no estoy diciendo que Tejedor o Dioscor entren en eso. De hecho, ellos lo que han hecho es responder y punto. Pero que, bueno, es solo una opinión. Miremosla con la misma indiferencia con la que mi gato me mira a mí cuando llego a casa, porque realmente no vale la pena. Un saludo a todos y hasta pronto.